Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Falta un día para que vivas con nosotros el mejor festival de clásicos siempre. Compra ya tus boletas en el 310-506-0144. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Hit it. Okay, welcome to tonight's show. Y el fin de semana subimos la energía con los clásicos mezclados. A las 8 de la noche, Let's Dance. Clásicos con energía a cargo de Jimmy Patiño, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 10, Retro Mix. Retro Mix. Un programa producido por uno de los pioneros de la electrónica en Colombia, John W. John W. Conéctate y disfruta el weekend en Veracruz Estéreo. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Al aire los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Festival Clásicos por Siempre con Veracruz Estéreo. Correct to be the man that you select, the one you choose. When the blues begin to confuse all your don'ts and do's, I make the rules and I'm setting the pace, staking my case while I move the place. Gonna win the race, and I tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. Let's take a stroll, get on a roll. What I'm talking about is twofold, body and soul. I got a grip you think that you can fit the mold. Never ending, no pretending or descending. We're gonna rock you up again and party full speed ahead. Wake the dead. You gotta dish those lead feet that make you walk like a person that stutters talk. You gotta be swift like a hawk, forever on the dance floor drenched in sweat. Cause I'm the man that set the stage. Threw you into a rage, took you out your cage, and put you into a daze. Now you're out there dipping, I'm slipping, and I'm through hipping. Mezclando Let's Dance en Veracruz Estéreo, clásico siempre. To move your body, ah, Este sábado 30 de abril, prepárate y acompáñanos en otro gran evento. Una noche para celebrar con el primer festival de clásicos por siempre. El staff de DJs de Veracruz Estéreo. Sábado 30 de abril, Centro de Eventos Prestige. No te lo pierdas. Estéreo presenta a esta hora Let's Dance, las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. Just a touch of love. swing. Swing. The vibration's good like sun kissed. Many wanna know who done this. Mark, mark, and I'm here to move you. Rhymes and groove you, and I'm here to prove to you that we can party on the positive side of all positive vibes. Come along for the ride. Thinking you feel the rhythm is my occupation. Feel the vibration. Come on, come on. Al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. G-I-E, my body's selfie. My rhymes make me wealthy. And the funky bunch helps me to bring you a show with no intoxication. Come on, feel the vibration. Yeah. Can you feel it, baby? Este sábado 30 de abril, prepárate y acompáñanos en otro gran evento. Una noche para celebrar con el primer festival de clásicos por siempre. El staff de DJs de Veracruz Estéreo. Sábado 30 de abril, Centro de Eventos Prestige. No te lo pierdas. and I owe it all to you. Jimmy Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, arroba Jimmy Patiño DJ. Arroba Jimmy Patiño DJ. ¿Qué estabas esperando? Sábado 30 de abril, Festival Clásicos por Siempre, con Veracruz Estéreo. We'll be right back. presenta Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo.